de lo que pasé. Aclárame de nuevo que fui yo. ¿Quién te hizo mal? No te das cuenta que tú me lastimas cuando dices no te quiero, corazón. Y muchas lágrimas que salen de amor, derramando pena y llanto en el corazón. En el corazón.